último plano ya pasé hace tiempo. Cómo me está doliendo que ya no somos como antes. Ya ni me contestas tú el celular, ni me preguntas cómo a mí me va. Como antes.